Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Esta mañana la artista Zoila Piñeiro visitó la cabina de Cultura en Acción y dio a conocer un relato que conforma su obra El Ave que Cuenta, que lo presentó el pasado 8 y 11 de diciembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Carchi y la Fundación Cecilia Rivadeneira de Quito, respectivamente. Como un abismo sin fin, espacio abierto, sumido en la oscuridad, donde andaban revueltos todos los elementos, el agua, la tierra, el fuego y el aire. El caos contenía el principio y el fin de todas las cosas, antes de que naciesen los dioses, y por eso se le considera el más antiguo de ellos. Nada en él tenía forma fija ni durable. Todo estaba en constante movimiento, el eterno movimiento, con inevitables choques, los elementos congelados contra los líquidos, los pesados contra los livianos, los ligeros contra los sólidos. El caos era nada y algo, materia y antimateria, al mismo tiempo. El Ave que Cuenta está conformado por varios relatos fundacionales de la vida, por ejemplo, mitos griegos, de la Amazonía y también de la cultura maya. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.